necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital para hoy 10 de marzo del 2017. Estamos listos para comentarles y compartir con ustedes las noticias más destacadas. Guatemala llora y anuncia movilizaciones de protesta tras la muerte de 34 niñas en un centro de menores. En Costa Rica se encendieron las alarmas por casos de violencia contra niños. En Chile continúan las investigaciones por la muerte de la defensora ambientalista mapuche Macarena Valdés. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Guatemala. Allí lloran y hay angustia y sorpresa. También se anuncian movilizaciones de protesta tras la muerte de 34 niñas en un centro de menores. Se ha podido conocer que varias de las niñas estaban en una habitación encerradas y se denuncia que las autoridades que vigilaban el lugar no quisieron abrir esta puerta. Vamos a tener estos detalles y otros con nuestra compañera Carolina Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. En una ejecución desde el Estado, violencia sexual institucionalizada, una criminalidad que debe ser tratada como tal. Nosotras estamos hablando de responsabilidad estatal en esta tragedia, y una responsabilidad directa del Estado. Las denuncias de lo que sucede dentro de ese hogar están desde el 2013. El presidente de la República tiene que asumir su responsabilidad porque en última instancia en él se viste esa institucionalidad. La negligencia que han cometido tiene que ver también con una incapacidad política de los últimos años de no aplicar justicia. Tiene que haber con una incapacidad política también de la sociedad, que tenemos que salir a la calle y decir que ya las instituciones lo que están haciendo es violentando los derechos durante varios años. Las autoridades tenían conocimiento de las denuncias de violencia y tortura que vivían las niñas, niños y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Conocieron del amotinamiento y no actuaron. Fue una ejecución desde el Estado, denuncian distintas organizaciones. Hasta el momento suman 32 las víctimas y por lo menos 23 luchan por su vida en hospitales públicos tras un incendio provocado. Allá adentro era el infierno y el infierno lo estamos viviendo nosotras, siendo violadas todas las noches. Esas fueron las palabras que una de las jóvenes le dio a una vecina del lugar, que vio cuando el 7 de marzo las jóvenes estaban enfrentándose con la policía luego de intentar escapar del que debería ser un lugar de resguardo. Según la Policía Nacional Civil, las niñas estaban encerradas bajo llave desde la 1 de la mañana en un cuarto de 4x4. Según los niños testigos, las autoridades no actuaron para salvarlas. Uno de los niños que salió luego de haber sido entregado a su familia decía que el incendio que se había provocado, nadie había ayudado a las niñas, que los niños intentaron abrir pero que estaba con candado donde las niñas estaban en el incendio y que las autoridades no hicieron nada y que los mismos niños estaban llevando agua para apagar el fuego. Las organizaciones rechazan las declaraciones otorgadas por funcionarios públicos y exigen una investigación profunda sobre este crimen. Aquí hay una institución que tiene mucho que decir y que es la Procuraduría General de la Nación. Han habido casos desde el 2015 en donde las familias han presentado las denuncias, pero sabemos que cuando estas violaciones se hacen desde una institucionalidad en donde están involucrados funcionarios públicos, lo que ha habido, digamos, es un manto de impunidad. Ante la responsabilidad del Estado en esta tragedia, en la muerte de las 32 niñas del Hogar Virgen de la Asunción, las organizaciones invitan a tomar nuevamente las calles. La primera cita será este sábado a las 3 de la tarde. Estamos indignadas, todas las mujeres, la sociedad en su conjunto, y tenemos que salir a las calles. Las organizaciones llaman a la sociedad en general y a los organismos internacionales a observar los demás hogares en donde se encuentran niños institucionalizados. Esto está ocurriendo en Guatemala, un caso que ha conmocionado al mundo y sobre todo pone en debate los derechos de los niños y niñas. Pero si esto ocurre en Guatemala, en Costa Rica se encendieron las alarmas a raíz de varios casos de violencia contra niños y niñas. Vamos con un informe que nos han presentado desde Costa Rica. El sistema de Naciones Unidas en Costa Rica expresó su preocupación por los recientes casos divulgados que evidencian graves situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. A manera de ejemplo, esta semana trascendió un caso desgarrador, el de una menor de 4 años, quien dormía en el entrepiso, comía jabón, le quemaban con cigarros el vientre, le pegaban con una manguera en la espalda. Tenía un alto grado de desnutrición y su nariz está fracturada. Jonathan Lewis, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, llamó a prevenir, detener y denunciar cualquier forma de violencia contra los menores, ya sea física, sexual, psicológica o de cualquier índole. Lo que estamos viendo es de que las diferentes violencias que se están dando contra la niñez y la adolescencia en Costa Rica, según los datos estadísticos que tenemos, sean del Hospital Nacional de Niños, sean del Patronato Nacional para la Infancia o cualquier otra institución que maneja datos de diferentes formas de abuso o de vulneración de derechos de los niños, creo que ya podemos llegar a la conclusión de que estas situaciones se vienen dando sistemática y regularmente. Y agregó Lewis, apelamos a las instancias competentes a redoblar sus esfuerzos para educar y darles confianza a las niñas, niños y adolescentes para hablar sobre estos temas y que no tengan miedo de denunciar la violencia, independientemente de quien la ejerza. La gran pregunta que nosotros como UNICEF planteamos o presentamos al imaginario público en Costa Rica es qué es lo que está sucediendo en las diferentes instancias donde los niños y adolescentes deberían de ser protegidos, pero que paradójicamente son las instancias, los espacios donde se están dando las mayores vulneraciones de derechos de los niños. ¿A qué me refiero con estas instancias? La familia, la comunidad, la escuela y las diferentes instituciones que albergan a niños. Datos de diferentes instituciones costarricenses evidencian una preocupante tendencia al alza en diferentes manifestaciones de violencia contra la población de menores de edad. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Gracias a Sonia Jiménez desde Radio Santa Clara en Costa Rica. Vamos de Costa Rica a Chile. Allí continúan las investigaciones por la muerte de la defensora ambientalista mapuche Macarena Valdés. Hay un informe preparado por Luis Germán de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. De la familia Collío Valdés, Manuel Arroyo, espera que la Fiscalía de Panguipulli realice las diligencias tendientes a esclarecer la muerte del ambientalista mapuche Macarena Valdés. La mujer, esposa del huelquén Rubén Collío, falleció en extrañas circunstancias el 22 de agosto de 2016 en su casa del sector de Tranguile, la comuna de Panguipulli de la región de Los Ríos. Macarena era junto a su pareja fuertes opositores al proyecto de instalación de una mini central hidroeléctrica de la empresa multinacional RP Global en la zona. Tras una investigación desformalizada, el Ministerio Público solicitó una audiencia en el juzgado de garantía de Panguipulli para desistir del caso, aduciendo que supuestamente Macarena Valdés se había suicidado. En una audiencia desarrollada el 7 de marzo, el juez no aceptó la solicitud de la Fiscalía y además ordenó al Ministerio Público a que acepte y realice las diligencias sugeridas por la abogada de la familia Collío Valdés. En ese contexto, la Fiscalía indicó que se encuentra evaluando la exhumación del cuerpo de Macarena Valdés, así como también la realización de una nueva autopsia. Para la abogada Manuel Arroyo, estas diligencias deben realizarse. Este caso tiene una alta connotación pública debido a que la muerte de Macarena Valdés se enmarca dentro de la instalación de la central hidroeléctrica Tranguil y además de una serie de amenazas hacia los defensores del territorio. El caso ha sido expuesto ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Asimismo, Amnistía Internacional, capítulo Chile, ha solicitado que se investigue de forma independiente e imparcial la muerte del ambientalista mapuche. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. ¿Qué está ocurriendo en Panamá y qué tiene de malo incorporar mensajes educativos y contenidos educativos y culturales en las programaciones de los medios de comunicación, radio, televisión, también en los periódicos? Bueno, este es el debate que se está generando en Panamá ante un proyecto de ley. Vamos con Homero Carrasquilla de Radio Temblor. Comunicadores rechazan el proyecto de ley 465 que establece la inserción de mensajes educativos culturales o sobre docencia electoral en la programación regular de los medios de comunicación. Distintos sectores de la comunicación en Panamá rechazan el proyecto de ley que pretende regular el contenido de los medios de comunicación en Panamá, la cual consideran como una intromisión en los contenidos y una violación al derecho a la propiedad de las empresas periodísticas. A continuación, declaraciones de Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá. No puede utilizarse la libertad de expresión como un argumento para negar precisamente la libertad de expresión en cuanto al debate y el intercambio de ideas y de opiniones. Por lo tanto, aun cuando no compartimos en un 100% la propuesta presentada por el señor Noriel Salerno, yo creo y considero que los medios de comunicación, al no cumplir con el rol que le corresponde de informar, educar y entretener, y en el renglón de educar, no están contribuyendo en el fortalecimiento de valores y principios humanos, personales, en ética, en principios que nos permitan modelar una sociedad distinta, una sociedad más humana, una sociedad donde la corrupción no sea vista, una sociedad donde el ciudadano no sea objeto de malsanos intereses de quienes cada 5 años acuden a prometer cosas al electorado y que ese electorado, al no tener una conciencia crítica preparada como ciudadano, pues tome la decisión equivocada y tengamos los gobiernos que hemos tenido en el caso de Panamá. Por lo tanto, no es que estemos en contra de un debate ni de la libertad de expresión, por el contrario. Si hay alguna discusión que se cierne en estos momentos en la Asamblea, yo creo que lo más lógico en defensa de la libertad de expresión es acudir al debate. Si en el debate descubrimos que no es correcto lo que se plantea, perfecto, pero surge del debate, surge de la libre expresión, surge del intercambio de ideas. Este es un reporte desde Panamá, de su servidor Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Esto ocurre en Panamá. Vamos de nuevo a Costa Rica. Allí están solicitando movimientos y organizaciones sociales, están solicitando declarar inconstitucional la ley de radio de Costa Rica. ¿Por qué? Vamos con Génesis Santiago de nuestra asociada Voces Nuestras. La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Asociación Voces Nuestras dieron a conocer una acción de inconstitucionalidad que fue presentada debido a los vacíos legales que existen en la actual ley que regula la radio y televisión. Según voceras de ambas organizaciones, la legislación actual lesiona la libertad de expresión y la protección de bienes públicos, como en este caso el espectro radioeléctrico. Esta acción es el inicio de una estrategia legal que va a ir acompañando, por supuesto, al impulso que estamos haciendo desde las comunidades, desde los espacios que tenemos, a la ley participativa de radio y televisión, para que la ciudadanía se empape de esta discusión, pero es el inicio de una estrategia legal que pretende exigirle a este gobierno que asuma su responsabilidad de una vez por todas con la ciudadanía y se tome en serio